Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio. Continuamos en el Encendedor Radio. Vamos a hablar ahora un ratito con Leo Ramone, quien ya lo tenemos del otro lado, puede ser. Buenas tardes, Leo, ¿estás por ahí? Buenas tardes a todos los oyentes y a toda la gente de la ciudad de Colón. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos por estar del otro lado un ratito ahí para conversar un poco de música. Recién comentábamos, bueno, que estás en Paraná, que sos miembro de la banda Cascotazo. Quería que nos hagas un pequeño repaso, una presentación. Sí, lo comenzamos primero cerca de 2017 junto con Enrique, con Solo. Comenzamos a hablar sobre que deberíamos tener una banda propia porque nos parecía que a la escena le faltaba otra mirada, digamos, con respecto a la música. Son cosas que a nosotros no nos satisfacían. Y entonces decidimos tomar los instrumentos en mano. Empezamos primero yo y él, y después se fueron incorporando distintos bateristas. Y siempre estuvo, digamos, como predominio la cuestión entre punk, pero lo punk viene más como una cuestión de filosofía, de hacerlo por uno mismo, de, digamos, sin infraestructura, apenas los instrumentos bien despojados, con la cuestión del fanzine como medio de comunicación, como herramienta alternativa, sin censura. Así que comenzamos a hacerlo de esa manera, ensayando en distintos tugurios, porque esa es la palabra, digamos, o sea, eran lugares donde eran, ahora en verano, por ejemplo, no era claustrofóbico, pero literalmente uno transpiraba toda la cerveza que ingería, y es horrible ensayar así, pero bueno, era lo que había en esos momentos, y ensayamos, y nos fabricábamos nuestro propio espacio. Que los primeros recitales los hicimos justamente en la casa de Enrique, que era una casa casi derruida. ¿Y esto fue más o menos? Sí, se escucha perfecto. ¿En qué año comenzó esto? Y en el 2018 ya empezamos a ensayar con regularidad. Después que lo conocimos a este chico, a Matías, que se sumó como baterista, empezamos a tocar más seguido. Pero Matías después se tuvo que ir por distintos problemas, unas cuestiones más personales. Él es más vagabundo que todos nosotros, va y viene, recorre Latinoamérica, Argentina, se calza la mochila, sale y desaparece, así que no era, dígame, alguien que iba a permanecer estable en la banda, así que se decidió el reemplazo de él por Erwin, y Erwin tocó con nosotros, grabó un disco que lo grabamos a principios de este año justamente, en la ciudad de La Paz. En febrero del 2020 lo grabamos, a finales de febrero. Y, o sea, también fue autogestivo la cuestión de la grabación del disco, porque no teníamos un mango, no tenemos un peso partido al medio. Lo que se nos ocurrió fue hacer una rifa de una picada de fiambre, salame, queso. Lo vendimos a todo el mundo, así apelando más a la cuestión solidaria que a otra cosa. Y fue exitoso. La verdad que salió re bien, porque vendimos todos los números y nos pedían más todavía, y nos alcanzó para solventar la grabación de 5 temas, que eso es lo que nosotros queríamos, ver materializado en un disco lo que nosotros veníamos haciendo. Y salió bien, pero yo le tuve que meter mano a ese disco, o sea, como me gusta más la cuestión experimental y electrónica, dije, bueno, muchachos, yo me tomo el atrevimiento y la libertad de meter mano en este par de temas, y bueno, como es una banda más anárquica que otra cosa, no hubo ningún problema con eso. Después de eso, digamos, nos frenó. Justamente nosotros tocábamos con ustedes en Concepción del Uruguay. Tocamos con Inquietos. Y íbamos a volver a tocar. Ya teníamos agendado tocar en Federal, en Santa Fe y en otras localidades. Estamos organizando también para acá, para Paraná, inclusive con una banda brasilera. Y se vino la pandemia encima y nos frenó con todos los planes que teníamos hecho, hasta con los ensayos. Y a mí la verdad que eso me reemboló, porque, digamos, no tener en contacto con los muchachos como lo tenemos frecuentemente, no juntarnos, no comer, no comer un asado, no interactuar, digamos, porque también está la cuestión del teléfono, las redes sociales para interactuar, pero no es lo mismo que estar cara a cara con el otro. Claro. Ahí se da un mejor intercambio de ideas. Así que se me ocurrió hacer, digamos, lo de las máscaras de Mao, que es un proyecto más personal que no, digamos, en Cascotazo no iba a tener lugar. Claro, otro tipo de sonido, otro tipo de búsqueda. Pero bueno, también está ahí la idea de, sí, de romper con las estructuras, ¿no? Esta creación de sonidos que rompen con todo ritmo, bastante, bastante distinto a lo que uno acostumbra a escuchar. Sí, sí. Yo me siento atraído mucho por la cuestión del sonido alemán, del rock, del noise. Y justamente ahora estaba cursando, como te comentaba vos personalmente, virtualmente quiero decir, claro, el cursado de escultura sonora en espacio público, que está dictado acá en la Universidad Nacional del Litoral de manera gratuita por el artista y docente Lucas Kuhn, que es un escultor de sonido alemán, que es, para mí es algo novísimo, digamos, porque uno está acostumbrado a la cuestión progresiva, psicodélica, electrónica de la música alemana, pero esto de montar estructuras en espacios públicos que generen sonido con la cuestión eólica, el viento o la percusión generada también, es novísimo. Si bien yo recién hoy justamente terminé de cursar la última clase de esta clínica virtual, se hace a través de la plataforma Zoom, porque no nos queda otra. Claro. Pero la verdad que fue muy bueno incorporar todo este conocimiento, porque se sigue desarrollando, digamos, hizo un buen grupo donde los chicos, los de Santa Fe, le pusieron más onda, van a presentar un proyecto al municipio para dejar emplazada justamente una estructura sonora. Y la verdad que nos llena de orgullo, o sea, que ser estudiante y participar de eso está muy bueno. ¿Sería como una instalación la escultura sonora, puede ser? Sí, sí, sí. Esto lo van a hacer en Parque Federal, que es un espacio público en Santa Fe que está ubicado en la zona noreste, en el barrio llamado Sargento Cabral. Ahí hay unas estructuras abandonadas en los ferrocarriles viejos. Uh-huh. Y justamente toda esa infraestructura se va a solicitar al municipio para que se rediseñe como una escultura sonora. O sea, está espectacular porque es como que van a reciclar todo ese abandono, toda esa zona fantasma. Increíble, la verdad que, o sea, lo decís y me resulta difícil imaginarlo, ¿no? O sea, puedo pensar en algunas vías de trenes abandonadas, en espacios abandonados, pero la verdad que no puedo imaginar cómo se va a llevar a cabo esta escultura sonora. ¿Qué se monta? ¿Una estructura aparte? ¿O cómo es? Sí, mira, justamente se presentaron proyectos, porque dentro del grupo hay un par de arquitectos, y son unas cuestiones más arquitectónicas que otra cosa, ¿viste? Que vienen también insertando palos de agua, campanas y otros captadores o receptores. Uh-huh. Para que la gente, digamos, vuelva a utilizar ese espacio que está en estado total de abandono y se encuentre con esto, con algo que ya existe tanto en Europa como acá en Uruguay, que son, digamos, esculturas en espacio público donde se puede disfrutar o percibir el sonido. Eso nomás. O sea, está espectacular porque es un concepto novísimo para acá, para lo que es, digamos, esta zona del litoral y Argentina en general. Sí, acá en Argentina no sé si se ha hecho anteriormente, no lo he visto, pero bueno, quien se interesa, quien quiere curiosear un poco, puede buscar en YouTube esculturas sonoras y se ve que en Europa sí hay toda una escuela al respecto. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Estaría muy bueno adaptar eso. Justamente ya está encaminado. El tipo este, digamos, el profesor alemán, justamente se va a encargar de ser el gestor, porque también está, hay un apartado de gestión cultural, que esto lo vamos a comenzar el año que viene, que bueno, ella se adelantó y dijo, bueno, muchachos, este proyecto ya va a ir a gestión cultural para que una vez aprobado por los ediles se pase a la fase de implementación. O sea que nos llena de orgullo todo esto. Qué bueno, sí. Sí, me imagino que es todo un trabajo de hormiga, ¿no? Y que necesitas sí o sí la colaboración de mucha gente. Sí, actualmente somos alrededor de 20 los que estamos pugnando por eso. Los chicos de Santa Fe, viste, como ellos son de la zona, digamos, van frecuentemente a ese parque federal, sacan fotografías, lo suben a un Padlet, que es una página, digamos, se pueden subir imágenes o archivos de documentos, mostrando el día a día, digamos, cómo va evolucionando, e incorporando conceptos teóricos que después se van a ver reflejados justamente en la obra final. Pero ellos lo están haciendo no virtualmente, sino presencialmente, ¿viste? Claro. Y eso está, pero me saca eso. Yo digo, loco, qué bueno que podría ser eso replicado acá en Entre Ríos, a cualquier lugar, porque acá tenemos espacio de sobra. Por ejemplo, yo estaba hablando de acá del el viejo hipódromo que tenemos, donde está la Plaza Mujeres Argentina, que hay pero una banda de terreno abandonado, viste, casas en mal estado, tapera, hasta como unas gradas, viste, o sea, todo eso podría ser destinado para hacer cosas en pos de la cultura, pero está ahí, y ahora prácticamente eso es utilizado los fines de semana por los adolescentes para juntarse y transgredir lo que está prohibido, porque justamente los chicos no pueden congregarse, digamos, los fines de semana para escuchar música o tomar cerveza o ese tipo de cosas, pero los fines de semana es como que lo han ocupado ese lugar, y bueno, es una pena, digamos, porque ese espacio de podría también servir para activar algo culturalmente, no solamente, digamos, la cuestión de la rave, sino también como una cuestión plástica o sónica. Claro, se conjugan los dos lenguajes, ¿no? Está ahí. Sí. Quería preguntarte también sobre la cuestión de la pandemia en Paraná. ¿Fue bastante estricto todos estos meses? ¿Cómo fue convivir? No, che, vos sabés que eso, desde mi punto de vista, no ha sido tan estricto. O sea, se han lanzado, por ejemplo, distintos protocolos, pero acá la gente circula en la calle sin barbijo, no se respeta el distanciamiento. Tiene que ver con una cuestión de educación, me parece a mí, ¿viste? O sea, la gente que se aglomera dentro de un comercio, las reuniones, hay vecinos, por ejemplo, que se siguen juntando a tomar mate, es una cosa de loco, ¿viste? Acá los fines de semana, debajo de generalmente, pero se escucha aglomeración de pibes, escuchando música al taco, que se pelean afuera y todo, ¿viste? Y no hay ningún orden, digamos, no viene nadie a decir, chicos, por favor, vamos a respetar esto, porque esto es foco de propagación de un virus, que es un virus, digamos, algo que está contratado y comprobado científicamente, no es algo que se le ocurrió a un loco diseminar una falsa noticia. Claro. Pero no hay mucho control, ¿eh? Hay controles, digamos, para ciertas cosas, pero en general acá la gente hace lo que quiere. Ah, mira, la verdad que me sorprende. Tenía otra perspectiva de cómo se había llevado toda esta situación en Paraná, pero bueno, supongo que sí, va en la cuestión personal. Pero, ¿no? O sea, que lo que nos caga a nosotros, por ejemplo, los artistas, es que no nos dan lugares para expresarnos. O sea, no te dejan un espacio para tocar con una banda, tenés que hacerlo todo clandestino. Por ejemplo, ahora se encontró una brecha legal donde sí puede tocar, tiene que ser, por ejemplo, a favor de un merendero o de un comedor comunitario, viste, con una cuestión solidaria. Uh-huh. Si no, te caen los perros de la municipalidad o los de Saray. Ah, mira, buen dato ese. Entonces pueden realizarse eventos, pero que sean a favor de alguna causa social, digamos. Sí, Sí, hasta ahora los dos únicos eventos que se van a realizar de manera presencial tienen ese condicionante, de que hay que donar alimentos no perecederos, juguetes para los chicos, a favor de un comedor o de los chicos en situación de calle. Ese es el denominador común. Es la única manera, digamos, de que legalmente te den pelota. Bien, buenísimo, buenísimo el dato para tenerlo en cuenta. ¿Hay alguna fecha para presentarse con un cascotazo? No, nosotros no conseguimos entrar en esa fecha. Por ahora seguimos ensayando. Ahora, por los chicos de Paraná 14, el Negro Limón, por ejemplo, está organizando una movida allá en el barrio, en la República Separatista de Paraná 14, como le dice él, con 6 bandas, donde están los Googly, los cosas como era, los San Leboski, son como 6 bandas los que tocan. Ah, bien. ¿Cuándo está previsto esto? Para ahora, para el 26 de diciembre, en el Polideportivo de Paraná 14. Qué bueno, bueno. Y también, digamos, desde luego que se especifica que hay que mantener el distanciamiento social y hay que concurrir con barbijo, claro, y alcohol en gel. Bueno, esperemos que el barbijo no se vuelva una molestia para un evento de esas características y que el alcohol en gel se lo echen a las manos. Pero la verdad que me sorprende, bueno, que se están organizando, y también es bueno ahí como para ir retomando, ¿no?, los espacios públicos y organizar eventos que personalmente los extraño mucho. Sí, yo también, la verdad que trepamos por las paredes nosotros para volver a tocar. Encima estamos ensayando re bien, digamos, con los chicos, porque nos seguimos juntando a ensayar, y te pudre esto de estar confinado y no expresarte, digamos. Porque está bien sacar, por ejemplo, por a través de un Facebook Live o a través de un Instagram, qué sé yo, en un recital en vivo o electroacústico o lo que sea, pero vos sabés que no es lo mismo. Es el feedback ese entre público y quien está tocando, lo que se extraña. Terminar de tocar y, por ejemplo, y tomarse una cerveza y preguntarle a los otros, che, ¿cómo sonó?, qué sé yo, eso es lo que se extraña. Claro. Te quería preguntar también, bueno, ¿dónde podemos encontrar algo del material de Cascotazo? ¿Está online? ¿En dónde podemos...? Sí, lo tenemos en YouTube. Tenemos Cascotazo en YouTube, que sí, básicamente busca Cascotazo Punk Rock y te aparecen entonces todos los resultados. Después en Facebook tenemos nuestra página de Cascotazo, que es facebook.com/cascotazo. En Instagram también, pero no me acuerdo la dirección del Instagram. En Twitter también, que es twitter.com/cascotazo. Ajá. Sí, y bueno, y también en Bandcamp creo que lo tenemos. Lo tenemos subido un montón de lugares. En Bandcamp, en Spotify, en Deezer, en YouTube, y no me acuerdo qué más. Son una banda, porque nosotros la música, ponele que el disco este lo grabamos en el estudio de grabación de Algen, de este muchacho de acá de La Paz, de Horacio Orator. Uh-huh. Pero después, que una vez que nos quedó todo el material para nosotros, nosotros lo subimos a todas las plataformas con unos agregadores, y ese por suerte está disponible para todo el mundo, en que son agregadores gratuitos que te lo suben a todas las plataformas y no te cobran nada, más te depositan a cambio de los streams. Mirá qué bueno. De las reproducciones. Claro. ¿Y sí, cómo ha sido la repercusión con el público? ¿Han tenido oyentes de todas partes del mundo, me imagino? Sí, hasta de España. Salta, así que nos escuchan gente en Portugal, en España, en Estados Unidos nos escucha la mayor parte del público, así acá en Argentina y en Inglaterra. No sé por qué, pero bueno, se escucha. Y después, que yo uno, dos oyentes por ahí por Portugal, España, Italia, pero re bien, o sea, lo virtual funciona ahora, digamos, estaría bueno tocar en vivo. Claro. Sí, desde luego, sí. Que la idea es tocar en vivo. Pero bueno, mientras tanto, el asunto de las redes también sirve, suma, ¿no? Para que crezca el proyecto y para que uno le den ganas de seguir adelante. Sí, eso lo de Cascotazo y después lo de Máscara de Mago, que la verdad que eso me dio más empuje, ¿viste? Porque resulta que yo estaba re embolado, porque dice, loco, vamos a estar todo el tiempo encerrados sin hacer nada. Encima, no podés, digamos, si bien con Cascotazo tenemos como 30, 35 canciones ya hechas, pero como que te estancás, ¿viste? Y bueno, yo me puse a samplear, digamos, ciertos sonidos que los encontrás en cualquier lugar, digamos, porque hoy con estas las licencias Creative Commons, vos podés encontrar sonidos, digamos, de libre acceso, donde no te jode, por ejemplo, la marca registrada, ni el copyright, ni nada, ¿viste? Entonces, digamos, me puse a jugar con el Audacity, y bueno, salió una cosa que le agregás una voz con el micrófono, otra con el Loquendo, y así fue empezando a hacer este proyecto personal, digamos. Bueno, y ahora por suerte te sumamos a vos. Sí, eso quería comentarte también. Bueno, en primer lugar agradecerte por haberme incluido con mis escritos, la verdad que... No me lo imaginaba, así siempre que me ponía a escribir pensaba, bueno, va a quedar ahí, pero toma otra forma cuando uno le agrega el sonido, ¿no? ¿Viste? Sí, está re bueno, che, pero gracias a vos, porque la verdad que ya deja de ser la aventura de un solo loco, digamos, o sea, ya estamos inmersos en esto que, andás a ver, es una deriva, pero a mí me satisface esto de crear sonido, de plasmar, digamos, en palabras lo que yo pienso, de agregar tu punto de vista, tu perspectiva, de consultar tu opinión, por ejemplo, si te gusta esta o aquella versión. La verdad que eso es más bueno todavía. Desde luego, sí, se crece mejor cuando uno lo hace en compañía de otro, ¿no? Cualquier proyecto que sea colaborativamente me parece es más prometedor a la larga. Sí, la verdad que sí. Bueno, Leo, ¿algo más que quieras agregar? O sea, algo que se me haya pasado. No, ya no me quedó nada por agregar. La verdad que me fue muy atractiva, me gustó mucho esta entrevista. Muchas gracias a vos y a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo grande para todos. No, por favor. Igualmente no te vayas, vamos a escuchar algo de Cascotazo ahora, el tema Perdimos al Presidente. Me gustaría que lo presentes vos y que por ahí, bueno, es algo que suena muy distinto a lo que uno está acostumbrado a escuchar. Por ahí, ¿qué le dirías a alguien que nunca escuchó Cascotazo, que no sabe lo que es el noise ni las esculturas sonoras? ¿Cómo podríamos presentarlo? Y Cascotazo es una banda que filosóficamente es punk, pero es experimental, suena también a noise, a shoegaze, toma mucho, digamos, la distorsión y la melodía como bandera, y tratamos de sonar diferente, que eso es justamente lo que nosotros queríamos combatir desde el primer momento con Enrique. O sea, todas las bandas acá parece que suenan de acuerdo, viste, a un molde, a un patrón, y nosotros queremos romper con ese molde, y creo que lo logramos. Sí, sin lugar a dudas lo lograron. Han construido algo que no es para todo público, pero sí, es una búsqueda muy personal, y la verdad que tiene mucho valor para todo aquel que quiera salir del lugar común o de la zona de confort. Hay mucho material de Cascotazo ahí para escuchar y compartir. Sí. Bueno, entonces con todos ustedes, Cascotazo, Perdimos al Presidente. Muchas gracias, Leo. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, Ángel. Una cosa. presidente. Una puerta se cerró. Él se comió un garrón. Pero hay que vivir el presente. Pero hay que vivir el presente. Cerró, él se comió un garrón, pero hay que vivir el presente.